Seguimos con nuestros invitados acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la ciudad de Quito, o más bien la ciudad de Quito, está llena de patrimonios por donde usted mira, encontrará belleza natural, gastronomía exquisita, tradiciones y costumbres que se niegan a desaparecer y una arquitectura colonial apreciable. Sin embargo, ¿qué pasa con el patrimonio prehispánico de la ciudad? ¿Usted lo conoce? Hoy estamos con Sofía Esteves, guía turística e integrante del colectivo Quillari, quienes el próximo 2 de septiembre desarrollan el Rumicunañán, el recorrido por el vestigio prehispánico del Centro Histórico de Quito. Y para conocer cada uno de estos detalles, pues damos la bienvenida a Sofía. Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ustedes, buenos días, les agradezco mucho por la apertura hacia este nuevo tema. Y también por tratar como de difundirlo a través de estos medios de comunicación. Tras micrófonos hablábamos con Sofía un poco sobre la oferta turística que, por decirlo así, en realidad sí se centra en el casco colonial de la ciudad. Hay diferentes rutas, diferentes grupos, uno va por el sector y puede observar estos grupos que cada uno tiene sus guías turísticos con diferentes temáticas. En el caso del colectivo Quillari, ellos manejan específicamente esta línea turística que es buscar el patrimonio prehispánico de la ciudad. ¿Por qué han tomado esta línea, Sofi? Bueno, son bastantes motivaciones. La primera es que nosotros como estudiantes, ex estudiantes y también como ciudadanos quiteños nos damos cuenta que a lo largo de nuestra educación casi nunca se toma o poca importancia se le da al tema de la historia prehispánica, sobre todo de Quito, ¿no? Entonces, nosotros recibimos a lo largo de la escuela, el colegio, la universidad, como una investigación, una historia muy sesgada, ligada específicamente al tema más de lo colonial y lo republicano, más no a lo que está ligado a lo prehispánico. Entonces, apenas yo recuerdo que mis libros de historia de la escuela era media carilla, creo que, de este tema, ¿no? Entonces, yo creo que justamente el tema de hablar de esta temática, la motivación es como acercarle a la gente a una parte de la historia que poco o nada ha sido contada, y no solamente por el hecho de la poca atención que ha recibido de parte de la academia, sino también porque nuestra idiosincrasia ha sido como que mermada en el sentido de no tener nada que ver en este caso con lo incaico, ¿no? Quizás sea porque como nosotros tenemos muy claro dentro del colectivo, han tratado de crear desde el conflicto con el Perú, que ya tiene bastante tiempo, como que una idea de nacionalismo súper fuerte, ¿no? Totalmente ajena a lo que viene del Perú, tratando de alejarnos mutuamente, ¿no? Y hasta históricamente se ha dado esto. Entonces, lo que tratamos de hacer es justamente hablar de un periodo de la historia que a mucha gente como que le genera conflicto, ¿no? Porque no quiere identificarse como incaico, sino más con lo que está previo a eso, con lo que viene después. Uh-huh. Entonces, ¿y ustedes por qué no le pusieron el título del patrimonio incaico en la ciudad de Quito? Porque vamos a ver eso, ¿no? Los vestigios. Sí, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, el tema del idioma mismo, en el nombre en el que está Quichua, que ya es una lengua que ya viene con los incas, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, como que trata un poco de ser coherente con el periodo de la historia que se está hablando, ¿no? Y también, si hacemos como que una especificación en los recorridos acerca del periodo de la historia que vamos a tratar, ¿no? Que no es decir que estamos diciendo que todo esto abarca lo prehispánico, sino abarca un periodo de lo prehispánico. La presencia de los incas en Ecuador me parece que no llegó mucho, claro, a 70 no. años. Por justamente ahí, esto ha sido con una de las cosas que hemos tenido que enfrentar, se puede decir, en la realización de los recorridos, porque mucha gente dice 50 años, 60 años, ¿qué hicieron aquí? Y no se dan cuenta que el tiempo que tenían ellos es diferente al tiempo que se manejaba en la época de la colonia. Es decir, por el nivel de organización que tenía el pueblo incaico, de disciplina, de trabajo, de mano de obra, se puede decir, las construcciones eran mucho más eficaces y mucho más rápidas, ¿no? Entonces, no bastó 100, 150 años, sino solamente 60 años como para que ellos desarrollen diversos templos y casas y residencias en todo lo que es el casco colonial, ¿no? Lo que conocemos hoy como casco colonial. Entonces, de eso te podría comentar. Por último. En cuanto al tema de la investigación, eso sí es demanda bastante rigurosidad en este caso, porque toman un tema que, por un lado, ha sido escondido, y esto de manera física, ¿no? Podemos observar que encima de yacimientos de incaicos podemos observar ya arquitectura colonial. Y también, por otro lado, también está el tema de que muchas veces no se quiere identificar al Ecuador con esa parte, con ese origen de la historia del país. ¿Cómo ustedes han podido ir armando esta ruta para poderla presentar al público? ¿Cómo ha sido la investigación ahí? En ese sentido te voy a comentar que justo quería destacar el hecho de del aporte de los investigadores, en este caso académicos, que sí se han interesado en esta temática, ¿no? Inclusive hasta profesores catedráticos de la misma Universidad Central, historiadores, arquitectos inclusive, que han aportado con la poca bibliografía que se tiene acerca de este tema, ¿no? Entre ellos está Manuel Espinosa Polo, es miembro de la Academia de Historia y docente de la Universidad Central del Ecuador. Él ha sido una de las pocas personas que ha aportado con investigación rigurosa acerca de esto, y bueno, de parte nuestra ha sido como que un poco ir recolectando de esos diferentes sectores, de esas investigaciones unilaterales, se puede decir, entre comillas, la información y recopilarla, ¿no? Hacerla como que pactar. Pero sí, en este sentido nos hemos dado cuenta de la necesidad que tiene este tema de que se realice una investigación como mucho más multidisciplinaria, ¿no? Entre muchas profesiones, que sea más integrada, ¿no? Pero vemos que por la poco nada atención que tiene de parte de las entidades gubernamentales, municipales, incluso hasta de la misma academia, y no solamente hablando de la Universidad Central, que ha sido la única que ha aportado, esto genera que no haya mucha información acerca de esta temática. Sin embargo, creemos que lo que hemos obtenido a lo largo de del levantamiento de la historia de esta parte del recorrido, como que ha aportado mucho para construirlo, ¿no? Y poder difundirlo a la gente como un sustento súper fuerte, ¿no? Que no solamente cae en la especulación de decir aquí estuvo esto, aquí existió esto, sino que tiene un fundamento histórico, etnológico y también arqueológico. En ese sentido, el trabajo del colectivo Quillari, esta actividad que van a desarrollar el Rumi Kunañán, que es del Camino de las Piedras, este recorrido, no se queda... no solo toma este guión turístico, sino también hace la investigación, levanta los datos, y de ahí sí arma este paquete, uh-huh, que lo van a presentar ustedes, ¿no? Exacto. Así es. Ahora bien, quiero un poco salirme del tema para ya luego regresar sobre, a tu criterio personal, y existe esta coyuntura que tú lo señalabas, de que hay personas que prefieren no sentirse identificado con el sector inca, irse mucho más atrás, otras personas que sí lo resaltan. Para ti, ¿qué es importante en esto? Yo creo que es importante reconocernos como una ciudadanía que tiene un gran conglomerado cultural, una gran historia, es decir, que así no nos guste, así nos disguste, tenemos un pasado incaico. Entonces yo creo que es importante el hecho de que a través de estas temáticas la gente sea consciente de que no solamente somos yumbos, shiris, quitucaras, sino también tenemos una parte incaica. No solamente somos colonia, no solo somos república. Y esto precisamente se va en contra del blanqueamiento que nos hemos sometido desde la construcción de la quiteñidad, ¿no? A principios de del anterior siglo, perdón. Entonces es justamente irse en contra de eso, de que no solamente somos blancos, criollos o somos mestizos, con más tendencia hacia lo español, sino que somos parte también indígena, y así no nos guste o nos guste, que venimos también de como de una herencia cultural incaica, ¿no? Ahora, y ustedes que ya con este material, este producto, para ti, ¿qué es esto? ¿Una realidad o es una interpretación lo que van a dar a conocer a las personas que se unan a este recorrido? Verás, en relación a eso te puedo decir que un gran porcentaje es una realidad, porque las fuentes, en este caso el sustento arqueológico bibliográfico de la información, es acerca del mismo trabajo de los arqueólogos que han realizado durante las anteriores décadas, ¿no? Entonces, mismos relatos de Juan de Velasco, de lo que existía, que es una de las primeras fuentes acerca del pasado prehispánico acá. Entonces él cuenta un poco acerca de lo que había acá en el Panecillo, por ejemplo. Él habla de un templo del sol, lo describe a breves rasgos, pero ya establece, ¿no?, como que una primera idea. Igualmente, las actas del cabildo, inclusive, son como que una evidencia de los lienzos, de las piedras talladas que habían en esa zona. O sea, no existirían esas piedras, pero tienen el relato sobre esas. Claro, de algunas partes, sí. Por ejemplo, del Templo del Sol hay un acta del cabildo que dice que el dueño de esa zona, él da un dato exacto del número de piedras que él tenía en su posesión. Y dice que tenía 12 pilares conjuntamente y que los ponía como a disposición del cabildo, ¿no? Entonces eso nos da un poco la idea del mismo relato, compacta con el relato de Juan de Velasco, que él habla de un templo que tenía 12 pilares, ¿no? Uh-huh. Y parecía inclusive al del Cusco. ¿Y se podrá en algún momento realizar un bosquejo sobre la ciudad de Quito prehispánica, sobre su geografía, su arquitectura? Créeme que, o sea, si es que se hiciera una investigación de parte de arquitectos y arqueólogos mucho más profunda, se podría hacer una reconstrucción como animada, se puede decir, ¿no?, de cómo era Quito en esa época. Sin embargo, como te comento, ¿no?, o sea, se tiene certeza de que fueron esos sitios, ya porque justamente coincide con las diferentes interpretaciones de los académicos, ¿no? Entonces, por eso es que tratamos como de visitar lugares en los que sí es como que fidedigno lo que fue, ¿no? Vámonos ya entonces ya con la información del Rumicunañán, este recorrido por los vestigios prehispánicos de la ciudad. ¿Cómo está estructurado? ¿Cuáles son los lugares y de dónde parten? Nosotros partimos desde la Plaza Grande. Entonces, ahí lo que hacemos es una visualización de los... Primero del Zócalo del Palacio de Carondelet, que inclusive hasta por actas del Cabildo, hasta por lo que se tiene de evidencia de los primeros acompañantes de Sebastián de Benalcázar acá, a lo que fue los territorios prehispánicos de Quito, ellos hablan de la existencia de un palacio de Atahualpa ahí. Entonces se puede decir que es una información de primera, una información de fuente primaria. ¿Y luego de ahí a dónde van? Entonces de ahí lo que visitamos es un poco, visualizamos igual las piedras de la catedral, del Sagrario, y luego nos dirigimos hacia el Colegio de la Providencia, que es donde justamente se evidencia también un zócalo con piedras incaicas, precisamente por el tallado, por el sinnúmero de ángulos que tienen, ¿no?, que son características de la arquitectura incaica, que no son piedras cuadradas, ¿no?, sino tienen diferentes ángulos, incluso como tú comentabas anteriormente, la piedra más importante de la Providencia es una que tiene 12 ángulos. Entonces, hay interpretaciones sobre esa que dicen que aproximadamente los 12 ángulos puede referirse a las 12 familias nobles de incaicas que existían aquí y que existían en el Cusco. Entonces, eso. Y de ahí nos dirigimos hacia la Plaza de San Francisco. Ahí también visualizamos lo que se evidencia todavía de la... del zócalo de la parte de San Francisco, que eso no ha sido tocado, igualmente como el Palacio de Carondelet, está tal cual fue un día. Y también hablamos un poco ahí del panecillo que se logra ver desde ahí, ¿no? Y hablamos de este templo que te comenté anteriormente. Luego nos dirigimos ya a la Merced, ¿no? Y ahí hablamos un poco acerca de cómo fueron reutilizadas las piedras, y muchas fueron sacadas de los lugares originales para construir las nuevas edificaciones ya coloniales, ¿no? De los templos que existían, por ejemplo, en el Guanacauri, que es donde está la iglesia de San Juan el Bautista. Igualmente la calle de las Siete Cruces, lo que abarca hasta el Panecillo. Entonces vamos como... Es bastante grande el recorrido. Ajá. ¿Duración? De una hora y media a dos horas. Uh-huh. Bueno, esto, ustedes, nos queda corto el tiempo, por favor, la invitación con las fechas, horarios y costos. Ya, el próximo recorrido va a ser el 2 de septiembre, domingo 2 de septiembre, a las 10 de la mañana frente al Palacio de Carondelet. El aporte simbólico es de $3. Y les hacemos la cordial invitación que participen en esta temática que poco o nada ha sido tratada y que de seguro el objetivo también es que se conviertan las personas que asistan en difusores de su propia historia, ¿no? Que el conocimiento no se quede en ustedes, sino también que puedan difundirlo a sus familias, conocidos, amigos, a través de todos los medios sociales que tenemos actualmente, ¿no? Y que podamos inclusive presionar, se puede decir, a las autoridades y a la academia para que se realicen investigaciones mucho más profundas acerca de estas temáticas. Bueno, ahí tenemos la invitación, hagamos un domingo familiar, un reencuentro con la historia prehispánica de nuestra ciudad. Queremos agradecer a Sofi Esteves, quien es guía turística e integrante del colectivo Quillari, quienes llevan adelante esta oferta cultural. Muchas gracias, Sofi. Muchísimas gracias a ustedes.